la puerta y salir y caminar sin tendencia a seguir los pasos por donde tú vas sin tropezarme. No puedo saber qué quieres hacer, si salir corriendo tal vez querer cantar toda la noche hasta emborracharte. Hoy tocas mi puerta y vuelve a pasar, que me arrastras hasta llegar a lo más sucio que pueda imaginarme. No puedo decir que cansado estoy de seguir tu maldito juego. Tus besos son como un virus incurable. Cansado estoy, no quiero saber de ti, pero no puedo huir de aquí. No sé por qué me arrastró, por dónde tú vas. Camino hacia el bar, sonríes y me hablas de lo que anhelas, sin importar hasta donde tengas que buscarle. Nunca imaginaste qué pienso yo, pues en mi rostro, mis ojos son vos. La lucha ha sido fuerte, incontrolable. Pero no puedo huir de aquí, no sé por qué.